Escucha, aprende, sueña y comunica con Cabina Escolar. Todos los martes de 9 a 10 de la mañana por ZT La Radio 106.9 FM. Y más allá de nuestras fronteras, a través de www.radiopeques.com. Desde Táchira al mundo, listos para comunicar y educar con... San Pedro Educa e Innova. Las voces del brasileño, la voz se escucha y se hace sentir. Frecuencia Morantes, la conexión con los estudiantes. La voz estudiantil de la Pablo Emilio. Escúchanos, conéctate con la emoción de aprender. Sé parte del conocimiento. Recuerden sintonizarnos todos los martes de 9 a 10 de la mañana por ZT La Radio 106.9 FM. Comercializadora Vanegas, donde toda la gente llega. Tenemos todo lo relacionado en repuestos para cocinas eléctricas y a gas, campanas, reguladores, mangueras de cobre, plásticas, ollas de presión, microondas, quemadores, parrillas de cocina y mucho más. Todo lo que buscas en un solo lugar. Comercializadora Vanegas, ubicados en las carreras 8 y 9 subiendo del Centro Comercial Guara 1 en el centro de San Cristóbal. Identifíquenos por nuestro aviso luminoso. Te esperamos. Somos Comercializadora Vanegas, lo mejor en repuestos para cocina. Multimil, tu tienda militar. No busques más, porque en Multimil consigues toda prenda para uniformes militares, policiales, escolares, corporativos e industriales. Accesorios, botas tácticas, zapatos deportivos, gorras, correas, chaquetas, portacredenciales, bordados y sublimación de todo tipo de prenda. Todo, todo lo que necesites lo consigues aquí, en Multimil, donde también contamos con el servicio de lavado, planchado y acartonado de uniformes. Visítanos en San Cristóbal, carrera 5 entre calles 4 y 5, número 4, raya 63, La Concordia. En Guadualito, diagonal a Cuadra de Morrones, y en La Fría, diagonal al Señal. Ubícanos en Instagram y Facebook como arroba multitienda militar. O contáctanos en nuestros números telefónicos 0426-575-2639, 0414-705-6476. Recuerda, somos Multimil, tu tienda militar. Asociación Civil de Líneas Mototaxi Mensajero RM, ubicados en el centro de la ciudad de San Cristóbal, entre la calle 10 de la Quinta Avenida y calle 10 de la Séptima Avenida. Tenemos servicio de encomienda, mototaxi y Uber. Contáctanos al 0424-741-6764. Nuestras oficinas, ubicadas en la calle 10, en el mini centro comercial Las Cabañas. ¡Te esperamos! ¿Necesitas uniformes y accesorios militares o policiales? En PM encontrarás todo lo que buscas y más. PM Compañía Anónima es una fábrica y venta de prendas militares de alta calidad que te ofrece uniformes, chalecos, gorras, sombreros, parches, cinturones, calzado, bolsos, accesorios y mucho más. Atendido por su dueño, Pedro Miguel Meauri. Contáctanos al número telefónico 0414-712-8723, 0276-356-6824. Síguenos en Instagram y Facebook como Prendas Militares PM. Te esperamos en Barrio Obrero, calle 9, carrera 16, número 1610, en horario corrido de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Prendas Militares PM, compañía anónima, para los que saben de calidad. Desde sus estudios, en las instalaciones del Cuartel Bolívar, en San Cristóbal, transmite ZT La Radio 106.9 FM, la emisora del Cuartel Bolívar. ZT La Radio 106.9 FM. En la señal, pura emoción, Cabina Escolar, sigue la canción, con niños y jóvenes llenos de brillo, radio que educa, fuerza del libro, sintoniza el saber, vibra en la radio. las que besan. Colegios y escuelas, una misma meta, aprender cantando, pasión que despierta. Cabina escolar, somos el presente. Educativo, transmitido en el horario todo usuario, que contiene elementos que pueden ser escuchados por niñas, niños y adolescentes, sin la supervisión de sus padres, madres o representantes. ¡Mami, estoy aburrido! Cabina escolar, un espacio para pensar, crear, imaginar y divertirte. Los días martes de 9 a 10 de la mañana. Recuerda, sintoniza y aprende. Por la ZT Táchira 106.9 FM. La voz estudiantil de la Pablo Emilio. Programa escolar que viene a informarte y a entretenerte. Bienvenidos a Cabina Escolar, sintoniza y aprende, por la 106.9 FM, ZT La Radio. Le enviamos un cordial saludo a todos nuestros radioescuchas, a una nueva emisión de la voz estudiantil de la Pablo Emilio, de la Escuela Pablo Emilio Gamboa Peñalosa, presente en Cabina Escolar y quien les habla, su servidora y amiga Karen Montañez, estudiante de quinto grado sección A, del Grupo Escolar Pablo Emilio Gamboa Peñalosa, quien les acompañará desde este momento hasta las 10 de la mañana. Me acompañan en el día de hoy mis compañeras de escuela. Naomi Ruiz, quien les habla. Estamos bajo la gerencia general del general de división, Carlos Augusto Bastidas Bastidas. En el control master, Juan Pernía. Coordinación Cabina Escolar, profesor Yender Ramírez. Así es, nos pueden contactar llamando al teléfono en cabina al 0276-356-8049 o al 0414-704-8900 o vía WhatsApp al 0424-729-7417. También nos pueden sintonizar en vivo por el Instagram, X, TikTok y en Facebook en arroba ZTelaRadio 106.9 FM. Además, nos pueden visitar en la página web www.ZTelaRadio.com. Quédate la radio 1079fm.com. También compartimos las redes sociales del proyecto que nos ha permitido compartir ese espacio, el proyecto Radio Peques, y los pueden seguir a través de sus redes, @radiopeques2.0 o @cabinaescolar. Queremos enviar un cordial saludo a todos los estudiantes y el personal que labora en nuestra escuela, Pablo Emilio Gamboa Peñalosa y toda la comunidad de Pirineos. De esta manera damos inicio a nuestro programa. Queremos compartir con ustedes la mejor información, música, entretenimiento, además de explorar temas fascinantes. Ahora nos deleitaremos con la siguiente pausa musical, Andinita, de Jesús Manuel Corrales Sánchez, conocido como Chucho Corrales, reconocido personaje tachirense muy querido, y es propicio este tema para enaltecer en este mes de enero a la gigante de América, Feria Internacional de San Sebastián. Disfrútenla, que ya volvemos con más de Cabina Escolar. Sintoniza y aprende hoy en Cabina Escolar, la voz estudiantil de la Pablo Emilio. Andinita, la dulzura de tu mirar me fascina, eres lo que yo más quiero, huele a nardo y a romero, tu piel de canela fina, y en la seda de tu pelo se duerme la noche andina, y en la seda de tu pelo se duerme la noche andina. Andinita, la dulzura de tu mirar me fascina, eres lo que yo más quiero, huele a nardo y a romero, tu piel de canela fina, y en la seda de tu pelo se duerme la noche andina, y en la seda de tu pelo se duerme la noche andina. Cuando pasas caminando y yo me quedo mirando de tu cuerpo de escultura, ese andar tan coquetón, las fibras se me estremecen y al ritmo de tu cintura me palpita el corazón. Y al ver que cruzas la esquina con esa tu gracia fina, muy camina que camina sin que vuelvas a mirar. Solo un consuelo me queda, que Dios como privilegio hizo la mujer andina, que Dios como privilegio hizo la mujer andina. Y al ver que cruzas la esquina con esa tu gracia fina, muy camina que camina sin que vuelvas a mirar. Solo un consuelo me queda, que Dios como privilegio hizo la mujer andina, que Dios como privilegio hizo la mujer andina. Continuamos con Flash Cultural. Qué interesante tema, hermosa letra dedicada a la mujer andina. Es uno de los temas que a pesar del tiempo sigue estando vigente sus canciones en la Feria Taurina y en diversos eventos de la Feria Internacional de San Sebastián. Nos recuerda que Chucho Corrales, más que un compositor de aires tachirenses, fue el cronista musical del Táchira, autor de memorables composiciones que abarcan un amplio espectro que incluye el bolero, el pasodoble, el vals y el bambuco. Así es, Jesús Manuel Corrales Sánchez, oriundo de San Cristóbal, nació el 28 de diciembre de 1924, llamado el Cantor de Táchira. Fue un cantante, locutor, político venezolano, hijo de Jesús Corrales Sánchez, descendiente de españoles, y la propia Tulia Sánchez Vivas. Desde la infancia, gran parte de su vida y la cultura de la región andina venezolana. En 2026, su figura continúa siendo homenajeada en las instituciones públicas, centros educativos y en eventos culturales del estado Táchira como un símbolo de la región. En su honor, diversos espacios culturales y agrupaciones corales llevan su nombre o interpretan sus arreglos dentro del repertorio tradicional andino. Por supuesto, es importante destacar la vida y obra de este gran artista. ¿Sabían que el pasado 13 de enero se celebra el Día del Artista Nacional? Festividad que destaca la labor que cumplen aquellos hombres y mujeres que inspiran al público con risas, creatividad de sonidos, formas, colores, movimientos y texturas. Claro que sí, la celebración busca agradecer, recordar e impulsar a aquellos cultores, escritores, artistas, pintores, creadores y músicos que hoy no están físicamente con nosotros, así como también a los que todavía permanecen creando, con la intención de reivindicar su obra y darla a conocer a los más jóvenes. Los artistas nos inspiran e influyen en cada uno de nosotros, nos hacen reír, llorar, cantar, bailar y hasta soñar. Felicitaciones a todos los cultores de Venezuela. Aunque nombres icónicos son honrados, el Día del Artista Nacional es una celebración amplia para reconocer la creatividad de todos los artistas venezolanos en diversas disciplinas, incluyendo figuras emergentes y cultores populares, impulsando la identidad y el patrimonio cultural del país. Así es, Elizabeth, reconocer y promover la vitalidad y contribución de la cultura africana y afrodescendiente, fomentar el desarrollo sostenible, el respeto mutuo, el diálogo y la paz, y combatir la discriminación y la violencia son principales objetivos de esta celebración. Por supuesto, y fue establecido por la UNESCO en 2019 para honrar la riqueza cultural de África y sus diásporas, promoviendo su valor para el desarrollo sostenible, el diálogo y la paz, coincidiendo con la adopción de la Carta por el Renacimiento Cultural de África. Claro que sí, esta jornada busca visibilizar y celebrar las diversas expresiones culturales africanas y afrodescendientes, desde el arte y la música hasta las tradiciones y creencias, como patrimonio de la humanidad. El vibrante y rico patrimonio vivo de África es importante recordar sobre la presencia de los primeros negros africanos en Venezuela. Llegaron a la isla de Cubagua hasta 1526-1527 para ser usados como esclavos en la pesca de perlas. Posteriormente se importaron esclavos hacia el resto del territorio venezolano en las plantaciones agrícolas y el servicio doméstico. A pesar de la opresión, preservaron y adaptaron sus culturas, creando espacios de resistencia y estableciendo comunidades libres. La presencia africana en Venezuela fue esencial, no solo como la mano de obra, sino como protagonistas activos y valientes en la gesta independentista, forjando la identidad multiétnica y cultural del país. Ahora bien, vamos a una pausa musical. Escuchemos uno de los corridos y salsa más popular en la historia, titulada La Rebelión. Narra la llegada de un grupo de esclavos africanos a América Latina y el Caribe. Y nuestro protagonista, un esclavo que tras ver que su esposa es golpeada por un esclavista español, decide rebelarse. Es una composición de Joe Arroyo. De esta manera culminamos con nuestro segmento de Flash Cultural. Disfrútenla, que ya volvemos con más temas interesantes. Y esto es Cabina Escolar, sintoniza y aprende. Hoy en Cabina Escolar, la voz estudiantil de La Pablo Emilio. De la historia negra, de la historia nuestra, caballero, y dice así. acontecimientos que marcan nuestra historia. Estoy muy emocionada porque este mes viene cargadito de fechas increíbles. ¿Ya tienen sus calendarios listos? Seguro que sí. Enero no es solo el mes de los propósitos. También es un mes para recordar a grandes héroes y nuestros. Compañeras, iniciamos con los hechos y acontecimientos de nuestra historia. La llegada de los Reyes Magos el 6 de enero es una de las celebraciones. La fecha conmemora el nacimiento. El Evangelio de Mateo, escrito en la Biblia, cuenta la historia de los Reyes Magos, describiéndolos como sabios orientales que llevaron regalos simbólicos de oro, que representa realeza, incienso, divinidad, y mirra, mortalidad al nacimiento. Aunque la llegada de los Reyes Magos el 6 de enero es una celebración cristiana, es reconocida como efeméride y tradición en distintos países. Allí se presentan agrupaciones, bandas marciales, de los tachirenses, y con ellas se busca resaltar la unión y alegría que propician los Reyes Magos en época de Navidad. Así es, ¿alguna vez han soñado con un mundo donde todos seamos igualitos y nadie sea dueño de nadie? Pues hace mucho tiempo un hombre valiente llamado Ezequiel Zamora luchó para que ese sueño fuera realidad en Venezuela, pero ¿saben ustedes quién es este personaje? Aquí les cuento. Nació en un pueblo llamado Cuba, estado Miranda, el 1 de febrero de 1817. Fue un gran héroe en la patria, en la época de la colonia. Dato curioso, antes de ser un gran soldado, atendía una tienda de víveres llamada Pulpería. Ahí escuchaba los problemas de los campesinos y decidió ayudarlos. Así es, compañeras, el grito famoso se le conoce como el general del pueblo soberano, porque siempre estaba del lado de la gente humilde. Su misión y su lema era tierra y hombres libres. Él quería que los campesinos tuvieran sus propias tierras para sembrar y que no hubiera esclavos. Entre sus grandes hazañas estuvo liderar la guerra federal. Su victoria más asombrosa fue en la batalla de Santa Inés, en Barinas, donde usó estrategias muy inteligentes para ganar. Finalmente murió el 10 de enero de 1860 en San Carlos Cojedes, mientras lideraba una batalla. Hace apenas unos días, el 10 de enero de 2026, se conmemoró un año más de su legado. ¿Por qué lo recordamos hoy? Porque nos enseñó que la justicia y la igualdad son necesarias para que un país sea feliz, incluso cuando hay universidad. Incluso hay una universidad en Venezuela que lleva su nombre, Universidad de los Llanos Occidentales Ezequiel Zamora La Uniedes. Interesante, así que ya lo saben, Zamora no solo fue un militar y prócer de la independencia, fue un héroe que creía en la hermandad. La próxima vez que vean un campo sembrado, recuerden su grito, tierra y hombres libres. Así es, Elizabeth. Mientras tanto, no olviden nuestras vías de contacto en cabina al 0276-356-8049 o al 0414-704-8900 o vía WhatsApp al 0424-729-7417. También nos pueden sintonizar en vivo por el Instagram, X, TikTok, en Facebook, en @ZTLaRadio 106.9 FM. Además, nos pueden visitar en la página web www.ZTLaRadio1069FM.com. Ahora bien, continuamos con la guerrera que no le temía nada. ¿Sabían que hace muchos años hubo una mujer tan valiente que en medio de los cañones siempre iba de primera? Se llamaba Juana Ramírez, pero todos la conocían por su nombre increíble, la Avanzadora. Hoy conoceremos su historia. ¡Wow! ¡Qué interesante! Pero, ¿quién era Juana? Nació el 12 de enero de 1790 en un pueblito llamado Chaguaramal, en el estado Monagas. Dato curioso, Juana era una mujer afrodescendiente de familia muy humilde. Desde muy joven, a los 15 años, ya estaba aprendiendo sobre la libertad y ayudando a los patriotas que querían una Venezuela independiente. ¿Sabían que Juana no luchaba sola? Ella organizó y lideró a un grupo de mujeres valientes llamado la Batería de Mujeres. Eran encargadas en defender la ciudad de Maturín en 1813, la batalla del Alto de los Godos. Cuando los enemigos parecían ganar, Juana tomó su espada y corrió hacia adelante, animando a todos a seguirla. Lograron capturar los cañones del enemigo y ganar la batalla. Es así, pero ¿por qué la avanzadora? Se ganó este apodo porque sin importar el peligro, ella siempre era la primera en avanzar contra el enemigo. Juana nos enseñó que las mujeres tienen un papel fundamental en la historia y que el valor no tiene género ni color de piel. Este 2026 se cumplieron 236 años de su nacimiento y en todo el país se celebra su espíritu de lucha. Murió el 23 de octubre de 1856. Sus restos simbólicos descansan hoy en el Panteón Nacional, el lugar donde están los héroes más grandes de Venezuela. Así que, amigos oyentes, cuando sientan miedo de intentar algo nuevo, recuerden a Juana la Avanzadora. Si ella pudo enfrentar cañones con valentía, ustedes pueden lograr lo que se propongan. Continuamos con los hechos y acontecimientos que marcan la historia. Y no podemos dejar a todos los hombres y mujeres que dedican su vida a la educación, es decir, a nuestros maestros. A aquellos que con paciencia, dedicación, vocación y cariño nos enseñaron a darle forma a nuestros primeros dibujos, a escribir, a conocer los sonidos de las letras, a ordenar nuestras ideas y a contar y a valorar las pequeñas cosas de la vida. Es por ello que el 15 de enero se fue establecido como Día del Maestro en Venezuela, por decreto presidencial durante el gobierno de Isaías Mejía Angarita en 1945. Este decreto fue una respuesta directa a las demandas de los educadores venezolanos, quienes desde 1932, año de la fundación de la Sociedad Venezolana de Maestros de Institución Primaria, luchaban por mejores condiciones laborales y por la dignificación de la profesión docente. Además de recordar la creación de dicha organización, este día se utiliza para homenajear a todos los educadores venezolanos. Claro que sí, además es propicio recordar que el maestro Luis Beltrán Prieto Figueroa en sus escritos posteriores valora el mérito del maestro, haciendo mención al aporte significativo que hacen los docentes a la educación venezolana. En este día también queremos recordar a un gran maestro de la patria como lo fue Andrés Bello, que desde la época de la colonia luchaba por educar a un pueblo que quería desarrollarse en libertad. Bello quería una escuela para todos los niños. Siempre pensaba que la educación es la manera de mejorar el futuro de un país. Ahora vamos a escuchar una canción especial para rendir homenaje a esos maestros y maestras, especialmente a nuestros gamboístas, que con dedicación y entrega llegan todos los días, a pesar de las circunstancias que puedan enfrentar y con la mejor disposición y sonrisa, nos reciben diariamente para enseñarnos a cada área académica, pero además de hacer mejores personas cada día. Que a pesar de las adversidades debemos salir adelante con valores y principios. Totalmente de acuerdo, Elizabeth. Para ellos simplemente gracias y felicidades. Los queremos y apreciamos mucho. ¡Disfrútenla! Ya volvemos con más. Cabina Escolar, sintoniza y aprende. Hoy en Cabina Escolar, la voz estudiantil de la Pablo Emilio. Es el primero en llegar, el último en marcharse, va vistiendo su traje gastado de olvido y coraje. El obrero del saber, por un sueldo modesto, va otra vez a clase. Una inmensa misión. Sabiduría con afán de educador. Es el formador del futuro presidente de un un político decente, de un artista o un doctor. ¡Qué grande es tu vida, mi maestro! ¡Qué grande es tu grata ocupación! Fracciones de mi vida no te olvidan. ¡Qué grande son tus días de maestro! Bendita tu honesta vocación, tu acción, tu lucha y tu nobleza no se olvidarán jamás. Me enseñaste más palabras que mi padre, suelo y el lugar donde nací. Confidente de ese niño algo inocente, tan presente en mi modo de vivir. Soñador de un mundo más parejo, escritor de un viejo pizarro. Algo duro por momentos, comprensivo y algo atento. Me enseñaste que yo puedo ser mejor. Qué grande es tu vida, mi maestro. Qué grande es tu grata ocupación. Fracciones de mi vida no te olvidan. Qué grande tus días de maestro. Bendita tu honesta vocación, tu acción, tu lucha y tu nobleza no se olvidarán. Consiste en aceptar las diferencias y tener la capacidad de vivir en forma pacífica y unida. Bien, continuamos. No sin antes recordarles nuestras vías de contacto. Pueden seguirnos a través de redes sociales, a través del Instagram, @escuelapabloemilioG, TikTok, @PabloEmilioGamboa, y seguir de cerca todas nuestras actividades académicas, culturales y deportivas. ¿Sabían ustedes que el 1 de enero de 1967 el Papa Pablo VI proclamó para cada 1 de enero la celebración del Día Mundial de la Paz? Es así, Naomi. Como una jornada para reflexionar y promover la paz, la no violencia y los derechos humanos, siendo un día propicio para nuevos comienzos y la reconciliación global, con mensajes papales anuales y reafirmación por la ONU. Claro que sí. Además, la historia futura y combatiendo el egoísmo y las amenazas de la humanidad. En Venezuela comenzó a celebrarse desde el 1 de enero de 1968 en el cumplimiento del decreto presidencial de Raúl Leoni en cuyas consideradas decía que en el día primero del año el hombre reafirme sus anhelos de buena voluntad con la aspiración de que presidan su conducta y aseguren la sinceridad y la decisión para establecimiento de la paz entre los países. Que la paz sea alcanzable cuando esos sentimientos logren crear una nueva mentalidad que proyectada hacia la nueva hacia las nuevas generaciones hagan posible, según el noble pensamiento de su santidad Pablo VI, el mutuo respeto entre las naciones, la hermandad de los pueblos y la colaboración entre las gentes para su progreso y desarrollo. El Día Mundial de la Paz ha sido a menudo un momento en que los papas hacen declaraciones magisteriales revelantes para la doctrina social de la Iglesia. Pablo VI y Juan Pablo II cada año hicieron declaraciones importantes sobre las de las Naciones Unidas, los derechos humanos, derechos de las mujeres, los sindicatos, el desarrollo económico, el derecho a la vida, la diplomacia, la paz en la Tierra Santa, la globalización y el terrorismo. Es un llamado global, es una invitación a ser artesanos de la paz, promoviendo la justicia social, la solidaridad y la resolución pacífica de conflictos a nivel personal, comunitario y global. Así es, por ello cada año el Papa emite un mensaje abordando los desafíos actuales para la paz. Además, la Asamblea General de las Naciones Unidas reafirmó esta tradición, aunque también estableció el 21 de septiembre como Día Internacional de la Paz, con enfoque en suspensión de fuego. Así es, Karen. Para estas fechas se realizan actividades comunes tales como marchas por la paz, vigilias, foros de discusión y actos simbólicos como soltar palomas blancas. En resumen, el 1 de enero es un día dedicado a la construcción activa de la paz, estableciendo una prioridad ética al inicio de cada año. También es importante resaltar que promover la paz desde la escuela es crucial porque sienta las bases para una convivencia armoniosa, reduce la violencia al enseñar resolución pacífica de conflictos y desarrolla habilidades sociales, como la empatía y el diálogo, formando ciudadanos activos y responsables que construyan sociedades justas, inclusivas y sostenibles a largo plazo, abordando la diversidad y los derechos humanos desde la infancia. Totalmente de acuerdo, Karen. Desde los diversos espacios educativos, promover los valores como la tolerancia, la solidaridad y el respeto y la defensa de los derechos humanos, se afianza así una cultura de paz desde la infancia. Por ello, el 30 de enero se celebra este día, dedicado a conmemorar los centros educativos, una cultura de no violencia y paz. La educación en y para la empatía, la concordia, el respeto a los derechos humanos, la no violencia y la paz son motivos para recordar a los centros educativos que deben comprometerse como defensores de la paz y entendimiento entre las personas de distinta procedencia y modos de pensar. Además, es importante mencionar que en este día se celebra el aniversario de la muerte del Mahatma Gandhi, líder pacifista que defendió y promovió la no violencia y la resistencia pacífica frente a la injusticia y que fue asesinado por defender estas ideas. Es así, Naomi. Además, una educación inspirada en una cultura de no violencia y paz permite a los niños, niñas y adolescentes adquirir conocimientos, actitudes y competencias que refuercen su desarrollo como ciudadanos globales y críticos y comprometidos con sus derechos y las de otras personas. El Día de la Paz, por su temática general de no violencia, resolución de conflictos y convivencia, puede trabajarse en todos los niveles. En resumen, dicha conmemoración surgió como una iniciativa pionera, no gubernamental, independiente y voluntaria que tiene como objetivo principal impulsar y fortalecer la educación en y para la tolerancia, la solidaridad, la concordia y el respeto a los derechos humanos de todas y todos. Compañeras, existen algunos beneficios claves de la educación para la paz que son importantes mencionar, pero además son imprescindibles que los centros educativos tomen en cuenta para la sana convivencia y paz. Ellos son el desarrollo de habilidades sociales. Los estudiantes aprenden a comunicarse, cooperar, negociar y resolver desacuerdos sin violencia a través de la escucha activa y la empatía. Prevención de la violencia. Al enseñar estrategias no violentas, se disminuye la probabilidad de conductas agresivas en el entorno escolar y comunitario. Inclusión y diversidad. Ayuda a bajar la diversidad y a construir sociedades inclusivas, donde todos se sientan valorados. Desarrollo integral. Mejora la salud mental y física, la cognición y la conciencia emocional fundamentales para el bienestar general. Enviar un saludo para todos los estudiantes y personal que labora en nuestra escuela Pablo Emilio Gamboa Peñalosa y toda la comunidad de Pirineos. Recuerden, esto es Cabina Escolar, sintoniza y aprende por la 106.9 FM, la radio ZT Táchira, hoy en Cabina Escolar, la voz estudiantil de la Pablo Emilio. Ahora llegó el momento de nuestra sección deportiva dedicada a la gigante de América, Feria Internacional de San Sebastián, en su edición número 61. Llegó el momento de nuestra frecuencia deportiva, recordando a nuestros oyentes que el deporte es una herramienta de transformación social y un motor de inspiración para todas las personas, sin distinción de edad ni sexo. Claro que sí, y hoy queremos conmemorar el Día Nacional del Deporte, que se celebra cada 6 de enero, una fecha que honra a los atletas y destaca la importancia del deporte. Pequeño hasta el más experimentado. Gracias por su esfuerzo, por su sacrificio y por demostrar que en Venezuela hay talento de sobra. Así es, y por ello el día de hoy hablaremos sobre las actividades deportivas que se desarrollan en nuestra región durante la Feria Internacional de San Sebastián, las cuales nos hacen sentir emoción, felicidad y arraigo en tiempo de encuentro familiar y se llevan a cabo en el mes de enero. La Media Maratón Internacional de San Cristóbal, en el estado Táchira, es una de las carreras de atletismo más antiguas y prestigiosas de Venezuela. Se celebra cada año en enero en la capital del estado. La historia de la Media Maratón de San Sebastián está relacionada con Lucas Prieto Dávila, la historia de un técnico en planificación, organización y administración del deporte. Prieto observó que Venezuela no tenía pruebas de largo aliento, como maratones, y que los corredores locales solo podían correr hasta 800 metros. En 1968, Prieto presentó un proyecto a la Junta de Ferias y al director de deportes del estado Táchira. Las primeras dos carreras se realizaron con distancias no oficiales. El evento incluye competencias de 21K y 10K, femenino y masculino, y también las carreras de discapacitados. ¡Qué interesante! Además, nuestro estado cuenta con otra actividad deportiva que llena de emoción a todos sus aficionados, y es la Vuelta al Táchira en bicicleta. Es una carrera ciclista de varios días por etapas que se celebra anualmente cada enero desde 1966 en el estado Táchira, en el oeste de Venezuela. La Vuelta al Táchira es parte del UCI America Tour, que es uno de los 6 circuitos continentales UCI patrocinados por la Unión Ciclista Internacional, que es el organismo rector internacional del deporte, y la Federación Venezolana de Ciclismo. El recorrido de la edición número 61 en este 2026 incluye 10 etapas que atraviesan los estados de Barinas, Mérida y Táchira, combinando terrenos llanos y montañosos. Ofrece un balance perfecto entre etapas para velocistas y escaladores, prometiendo una competencia reñida y variada. Un espectáculo emocionante, las ruedas a 1000 por hora, demostrando las habilidades de los ciclistas. Ahora bien, disfrutemos de un tema que marcó pauta en nuestra tierra tachirense y que expandió a lo largo del continente, que aún suena como una pieza tachirense de la actualidad y hace honor a los gigantes de América, Feria Internacional de San Sebastián. Disfruten de Gochilandia Park, de Radio Motora, Agrupación Juvenil. 1965 quisimos debutar. Nacimos en enero, no por casualidad. La rumba ya comienza, es internacional. Aquí empieza la feria y la nueva ciudad. Aquí empieza la feria y la nueva ciudad. Goshi, goshi, goshi, la diamar. Un parque donde reina la felicidad. Vente, vente, vente a disfrutar. Al Deportivo Táchira, la feria y mi ciudad. Feria, feria de San Sebastián. Progreso y fiesta juntos hacemos a la mar. Que viva San Cristóbal, que viva mi ciudad. Crecido juntos, feria, ciudad y yo. Mi historia no la hace otro, mi historia la hago yo. A todo lo que hacemos le ponemos corazón. Aquí hombres y mujeres luchamos con pasión. Aquí hombres y mujeres luchamos con pasión. Goshi, goshi, goshi, la diamar. Un parque donde reina la felicidad. Vente, vente, vente a disfrutar. Al Deportivo Táchira, la feria y mi ciudad. Feria, feria de San Sebastián. Progreso y fiesta juntos hacemos a la mar. Que viva San Cristóbal, que viva mi ciudad. He visto tu progreso, también tu innovación, sin olvidarnos nunca de nuestra tradición. Que viva San Cristóbal, que viva mi región, que viva esta tierra bendita que me parió. Que viva esta tierra bendita que me parió. Goshi, goshi, Goshilandia Park, un parque donde reina la felicidad. Vente, vente, vente a disfrutar. Al Deportivo Táchira, la feria y mi ciudad. Feria, feria de San Sebastián. Progreso y fiesta juntos hacemos a la par. Que viva San Cristóbal, que viva mi ciudad. Que viva San Cristóbal. Que viva mi ciudad. Nuestro programa, el día de hoy, para nosotros, la Escuela Pablo Emilio Gamboa Peñalosa, fue un placer formar parte de este proyecto, iniciado por el proyecto Radio Peques, gracias al profesor Yender Ramírez, además al personal de la emisora 106.9 FM, la radio ZT Táchira, por permitirnos compartir este espacio de comunicación tan importante. En la dirección, producción y edición de la emisora, el coronel Juan Alberto Pernía Contreras. En el control máster, Juan Pernía. Coordinación cabina escolar, el profesor Yender Ramírez. Para todo el equipo que hizo posible cabina escolar, ha sido un inmenso placer con ustedes. Habló con para ustedes Elizabeth Castro. También en el micrófono Karen Montañez. Además, con ustedes Naomi Ruiz. Recuerden, esto fue Cabina Escolar Sintonía se aprende por la 106.9 FM, la radio ZT Táchira. Hoy en Cabina Escolar, la voz estudiantil de la Pablo Emilio. Hasta una próxima oportunidad. Chao, chao. Y jóvenes listos para comunicar. Con historias y risas se siente el lugar. Cabina escolar nos viene a inspirar, educando mentes.